1963 es un año signado por el asesinato del joven presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. El 22 de noviembre, mientras recorría en automóvil descubierto las calles de la ciudad de Dallas, un disparo en la sien derecha hiere de muerte a Kennedy. Poco después, es arrestado Lee Harvey Oswald, a quien la policía acusa del crimen. En Argentina, el candidato de la Unión Cívica Radical, Arturo Illia, es electo presidente por el 25% de los votos en una elección en la que se abstiene el peronismo, cuyos candidatos son impedidos de participar por las Fuerzas Armadas. En 1964, en Brasil, las Fuerzas Armadas deponen el 31 de marzo al presidente constitucional, João Goulart. E sempre pautamos a nossa conduta dentro dos estritos limites do respeito às normas jurídicas reguladoras da convivência internacional. João Goulart, que havia sucedido en el cargo al renunciante Jânio Quadros, pide asilo al gobierno uruguayo. La doctrina de la seguridad nacional, de la mano de los militares brasileños, hace su ingreso en nuestro continente a través del mariscal Humberto Castelo Branco. Asistimos a un acontecimiento duplamente auspicioso. Auspicioso por lo que representa como contribución para la formación de un número mayor de técnicos. En el Uruguay, en julio de 1964, muere en Montevideo Luis Valle Berres. La desaparición de Luis Valle priva al Partido Colorado de su líder cuando se aprestaba a lanzar la campaña para reconquistar el gobierno luego de 8 años de administración nacionalista. La lista 15, el verdadero pulmón electoral del Partido Colorado, se lanza a una elección interna para nominar sus nuevas autoridades. De ese proceso electoral emergería como triunfador Jorge Valle, quien rebautiza al sector con el nombre de Unidad y Reforma. Su victoria, que desplaza una camada de dirigentes tradicionales, lo coloca en la carrera presidencial. En 1965, la crisis económica que se vislumbraba estalla en el Uruguay cuando varias instituciones bancarias dan quiebra o son absorbidas por el Estado. El episodio más sonado es el del Banco Transatlántico, intervenido por el Banco República al comprobarse que había perdido el 75% de su patrimonio. A la crisis económica se agrega el desgaste del gobierno colegiado, que a casi 15 años de su reimplantación cae en un gran desprestigio frente a la opinión pública. Ese estado de la conciencia colectiva es el que promueve un movimiento de reforma constitucional tendiente a reimplantar el sistema presidencialista. Se presentan varios proyectos de reforma, pero el que se impone es la reforma naranja, llamada así por el color que identificaba la papeleta con el voto por sí a ese proyecto en el plebiscito. La nueva constitución cuenta con el apoyo electoral de los grupos mayoritarios de los partidos tradicionales. Sectores minoritarios en esas colectividades y los partidos de izquierda auspician otros proyectos de reforma. Noviembre de 1966 es el momento de las elecciones.